me has esculpido en la palma de tu mano. Me has prometido nunca olvidarme, Señor. Si todo el mundo me olvidara y me dejara, puedo contar con tu respaldo y con tu amor. Tú me conoces, eres dueño de mi vida. ¿A dónde iría si tu presencia se me va? Eres mi luz, eres mi amparo, eres mi guía. Estar contigo me sustenta y me da paz. Me amaste tanto que hasta la sangre de tu hijo derramaste en la cruz por mí. Me amaste tanto que me cuidaste como padre en todo tiempo y no me dejaste morir. Me amaste tanto que prometiste estar conmigo desde el principio hasta el fin. Y que comprendo, mi Señor, que me has amado, que mi vida has conquistado, solo puedo amarte a ti. Me amaste tanto que hasta la sangre de tu hijo derramaste en la cruz por mí. Me amaste tanto que me cuidaste como padre en todo tiempo y no me dejaste morir. Fuiste tú quien cambió mi vida por completo el día que decidí aceptarte, mi Señor. Ahora no sufro, ahora no lloro, solo río, porque tu espíritu llenó mi corazón. Tú me conoces, eres dueño de mi vida. ¿A dónde iré si tu presencia se me va? Eres mi luz, eres mi amparo, eres mi guía. Estar contigo me sustenta y me da paz. Me amaste tanto que hasta la sangre de tu hijo derramaste en la cruz por mí. Me amaste tanto que me cuidaste como padre en todo tiempo y no me dejaste morir. Me amaste tanto que prometiste estar conmigo desde el principio hasta el fin. Y que comprendo, mi Señor, que me has amado, que mi vida has conquistado, solo puedo amarte a ti. Me amaste tanto que hasta la sangre de tu hijo derramaste en la cruz por mí. Me amaste tanto que me cuidaste como padre en todo tiempo y no me dejaste morir. Mi Señor, que me has amado, que mi vida has conquistado, solo puedo amarte a ti.